es para la humanidad. Mi Guajira es para la humanidad. Mi Guajira es para la humanidad. Mi Guajira es para la humanidad. Quiera Dios que más.